Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared, que acabara derramando la sangre de Javier. Cumplimos 9 años. Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros, esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor de World Music de Jazz de Haití en Radio Onda Joven en Rosario y Radio Guiniguada. La primera comunión. Escuchan Haití en Radio a través de la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, también en la 95.0 de la FM en la zona metropolitana y La Laguna, hay que decir que esta última es una nueva frecuencia para ti, y también 96.1 en Las Palmas, Arucas y zona centro, y para todo el mundo www.haitidenradio.net. Hoy tenemos el lujazo de la realización técnica de nuestra compañera Beatriz alias Penélope de Vera. Leíamos los muros aunque siempre sin saber y veíamos las guaguas azules arder. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a la música en vivo, a hablar con dos protagonistas, en este caso un canarión, dicho esto muy con mucho cariño, que ya está por aquí danzando, nuestro amigo Sergio Alzola, que es cantautor, y también el malagueño José Antonio Delgado. Vamos a disfrutar casi todo el programa de hoy con ellos, porque pues se lo tienen merecido, vienen aquí a tocar a La Laguna y eso es agradable para nosotros. Asómate a la calle, nunca hay nada. Se comen tus conquistas. Escuchamos una poesía de Pedro García Cabrera, Un día habrá una isla, y comenzamos con la entrevista. Mezclando nuestros juegos, el eco de la bomba papayaca, el cóctel molotov de la barriada. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy. Están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza. Aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas. Aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas. Los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar, le pido a todos cuantos partan su pan en esa isla que no sea silencio amordazado. Canción a quemarropa. Entrevistas. Cállate ya. Siempre vuelves y revuelves lo que no te pertenece. Y ya no va más. Ese cántaro quebrado por susurros mal usados. Anda y déjame en paz. Que te calles ya. ¿Qué más te da? Sabemos que esto acaba cuando a ti te da la gana y que no durará. Eres agua embravecida, pero en tiempo de sequía sé que te marcharás, porque siempre haces igual. No malgastes tus recursos porque creas que me asusto, pues me sobran argumentos. Prefiero tu silencio porque tú, cual girasol, girándote. Si yo nunca fui tu astro rey, tú, cual girasol, girando y riéndote. sean tus palabras, la humanidad está gastada, está llenitas de nada. Me acabé volviendo inmune a esos ojitos de gata y tu ronronear no me convencerá. No, no, no, no, no. No me mandes tus recuerdos a esta puerta del infierno, pues Ulises ha escapado de tu canto asirenado, porque tú guardirás sol girándote. Ustedes no me dirán que José Antonio Delgado no suena fuerte y contundente aquí en sintonía de Aitiden Radio, Onda Joven y Rosario y Radio Guiniguada y en nuestros diales habituales. José Antonio Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sergio Alzola, no creas que te voy a ignorar. Para nada. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. De Gran Canaria, encantado, ¿no? De estar aquí como anfitrión de José Antonio. Ajá. Encantado, de verdad. Eres un buen anfitrión, siempre traes cosas buenas, Sergio. Bueno, me encanta que me digas eso. Sergio, vamos a empezar contigo. ¿Cuándo empezaste con esto de hacer cancioncitas? Pues ahora mismo... O super temas, perdón. Ahora mismo llevo 8 años, Héctor. Ya sí. 8 años sin parar de tocar y de componer. Uh-huh. 8 años que han sido muy diferentes. Y espero que seguir así porque esto es una carrera de muchos kilómetros, ¿no? ¿Sabes, José Antonio, que Sergio y yo, ahora estoy recordando, teníamos una cosa en común, que él era el que ponía a la gente tiesa en la Facultad de Derecho, en la delegación de alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo lo era aquí en Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Así, Sergio, ¿no? Muy bien. Y hacíamos encuentros de cantautores. Bueno, nosotros por lo menos lo hacíamos, ¿ustedes? Y yo incluso hasta terminé y todo, ¿eh? Y terminaste y... A veces es incompatible la cantautoría con la música de autor con acabar derecho. En definitiva, aquí están presentando su gira. Por ejemplo, José Antonio, me comentaba fuera de antena que tienes nuevo disco, ¿no? Háblanos de él. Sí, terminamos de grabar el disco que tenía previsto ver la luz en octubre, pero bueno, hay unos pequeños problemas de edición. Ajá. Y ya por fin pues lo tenemos, está afuera, lo presentamos el sábado pasado en el Teatro de Marbella, en Málaga. Ajá. Haciéndolo coincidir con el 10º encuentro de cantautores, que nosotros también organizamos encuentro de cantautores allí. Y la verdad que bueno, es un trabajo que ha arreglado y ha producido Joaquín Calderón. Ajá. Músico sevillano, sí. Y que la pequeña discográfica Code Music ha sido la encargada de financiar y de apoyar. Qué malo es Joaquín Calderón. No. Horrible, tío. Más como tío de deplorable, vamos. No voy a recomendar nunca Anfibiótico, que es un disco... Pues, está a puntito de salir Anfibiótico 2. ¿Anfibiótico 2? Pues eso es una buena noticia. Las avispas y tantos grandes temas. Además, él es violinista también, si mal sí. No recuerdo. Y también es, vamos, arreglista, pero vamos, el instrumento suyo por naturaleza es el violín. Y sí. Me imagino que contentísimo con su producción. Sí, sí, sí, sí. Además, Joaquín ha conseguido, vamos, tiene una madurez ahora mismo a nivel de producción y de arreglos, que lo que hace es que potencia las características del artista al que él produce, ¿no? Ajá. Entonces, ha producido el disco de Paco, el de Adolfo, está ahora con el de Patricia Fernández, te digo Losada, ha hecho el mío. Patricia Fernández, ¿no? Sí, también. ¿Qué cantidad de cantautores en Andalucía? Es impresionante. Y no sé, ya, por no hablar de flamenco, que naturalmente bueno. Sería el lugar matriz en de la donde cuna, salen la cuna de los flamencos. Pero solo de cantautores y solo en Sevilla, eso está lleno, ¿no? Sí, da una patada y salen 50. 55. Y yo me resisto a creer que es porque sencillamente pues es cuestión del azar. Hubieron condicionantes, digamos, naturales, a lo mejor no buscados, para que ello fuera así. Dicen las malas lenguas que es que en Andalucía nos aburrimos mucho. Entonces hay que buscarse la forma de entretenerse, ¿no? Sí. No, el tema es que, como has dicho antes, en Andalucía hay un folclore muy grande. Ajá. Entonces, pues... la gente desde muy pequeñita o canta o toca un instrumento y hay una necesidad poética que se hace palpable. Entonces, ajá. En todas las provincias de Andalucía hay muchos cantautores muy representativos, ¿no? El problema es que a lo mejor no llegan a subir tanto a Madrid o a darse tanto a conocer, pero sí que es verdad que el que se mueve un poquito en este círculo sabe que en cada sitio, en cada provincia hay unas cuantas perlas. ¿Podemos considerar a Carlos Chauen como gaditano o eso ya es imposible? Los madrileños no nos van a dejar. A mí me da igual de dónde sea Carlos Chauen mientras siga siendo Carlos Chauen, sí, o sea que el sitio es lo de menos. Al margen de que él tenga un universo abierto, naturalmente. Bueno, y Sergio, háblanos también de tus propuestas, ¿cómo lo llevas? ¿Estás grabando o ahora tienes pensado hacerlo? Estoy con la idea de producir el segundo disco, Héctor. Con toda la experiencia suramericana que me ha marcado muchísimo, de hecho incluso el hecho de vivir en Chile, e incluso estos días también he tenido unos días un poco revueltos con todo esto del terremoto, porque me ha llegado bastante, y la verdad que sí, que últimamente estoy haciendo un movimiento un poco más hacia lo anglosajón, porque sí es cierto que mi estilo es muy, muy, muy latino. Ajá. Y así es como lo va a reflejar también ese disco. Pero es cierto que estoy empezando también a irme hacia haciendo movimientos interesantes, uh-huh, hacia componer de otra manera, ¿no? Antes de hablar, por ejemplo, de tu gira en Latinoamérica, ese movimiento anglosajón, ¿cómo lo vas a enfocar? Supongo que desde el carácter folk o como... Todo esto que se habla así alegremente, esto tiene muchos matices y muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto ya del hecho de tocar con otra guitarra, por ejemplo, esto, ¿sabes? Uh-huh. Estar todo siempre siempre estás manejando con guitarras españolas, y hice el movimiento de comprar una acústica, y ya lo sabemos nosotros que solo el hecho de cambiar de guitarra ya te hace componer de otra manera, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces el sonido acústico no invita hacia lo latino. El sonido acústico llama mucho más hacia lo anglosajón, ¿no? Uh-huh. Desde Damien Rice en Irlanda al clásico Dylan de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que hay que empaparse un poco de todo, y eso es lo que yo también procuro, ¿no? ¿Es difícil ese cambio? Hay que trabajarlo, que trabajarlo. Claro. Claro, porque de hecho... Pues el acústico ya, lo español, ya recuerdas a Antonio Vega y muchísimas cosas más, ¿no? Que uno, esas sonoridades que uno las tiene desde hace tantos años ahí impregnadas, y tratas de después con tu esencia y con tu manera de hacer las cosas, pues llevártelas a tu terreno. Ajá. ¿Cuándo te fuiste a Latinoamérica? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo surgió? Pues la experiencia ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida, que me ha marcado tanto a nivel personal como musical. Eso se nota en mi repertorio, y de hecho pues no he parado de viajar. Ajá. He estado en Brasil, he estado en Cuba, estuve en Argentina, después también el año pasado siguiendo también estuve en México, tocando también allí en el DF. Y la realidad es que sí, que no es una cosa que nunca, nunca he ocultado, el hecho de que tengo un estilo versátil, pero un estilo muy, muy latino, ¿no? Las querencias, ¿no? Las querencias por los sonidos latinoamericanos. Sí, y de hecho yo creo que tampoco en mí, y en cuanto a hacer una representación de los cantautores canarios, sabemos también que siempre hemos tenido esa impronta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué será? Probablemente porque no nos educamos claro con eso. Yo, aunque suene ya súper tópico decirlo, pero esa tricontinentalidad está súper súper marcada. Uh-huh. ¿Sabes? Que yo creo que a todos nosotros nos ocurre eso de una o de otra manera. ¿Sabes? Que ni siquiera lo considero ni como novedad, ni como simplemente la continuidad de un movimiento que empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, por ejemplo, no sé, las influencias de Pedro Guerra, de Caetano Veloso, de todo eso ha estado siempre ahí, muy, muy... Brasil, Cuba, uh-huh, México. ¿Algo en esa gira que te haya sorprendido? ¿Algún nombre que digas, uff, este va a pegar fuerte aquí? Siempre encuentras perlas ahí por el camino, y gente que incluso, yo me acuerdo una vez en una peña ahí en Chile, en Santiago. Me acuerdo que habían cantautores ya consagrados, habían peruanos, habían chilenos, y había un chiquito ahí de 18 años que a mí me dejó con la boca abierta, ¿sabes? Sí, y sí, esto, vaya manera de componer con 18 años, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre? Y pues la verdad es que no. Ajá. Pero ya te digo, no me acuerdo de su nombre, pero no me voy a olvidar de la manera en la que componía. Porque te aseguro que ves... Hombre, lo que sí encuentro, y a todos se los comentaba, ¿no? Que ese viaje hacia otras realidades, también te das cuenta que el discurso de muchos trovadores chilenos, si vinieran a España, estaría absolutamente desfasado, ¿no? ¿Desfasado? Sí, desfasado en el sentido de ese discurso político que quizás ahora en Madrid pues no tendría ningún... Digamos que sería como un poco a destiempo, ¿no? Uh-huh. Como una cosa como que no... Son mensajes que allá calan y que evidentemente ellos están marcados por su realidad, uh-huh. Pero que ese sueño que ellos tienen de venir también a Madrid, pues se encontrarían con una realidad bastante compleja, ¿no? Encajar ese tipo de canción protesta en nuestra realidad de hoy día, ¿no? Sí, eso era lo que iba a decir, o sea, que digamos que en Chile, como me lo estás pintando, es un revival de los años 70 nuestros, para llamarlo de una forma, aquellos Pablo Guerrero, aquella gente así. Sí, todo eso hay que cogerlo siempre muy bien con pinzas, ¿sabes? Que hay que ser, cuando uno habla así categóricamente, es difícil. Hay que hilar muy fino, pero sí es cierto que ellos, los trovadores, están absolutamente marcados como Chile, un país dividido y un uh-huh. país traumatizado con todo lo que ha ocurrido, claro. Es que efectivamente ellos han vivido, digamos, la transición a la democracia, a lo que se llama democracia, que bueno, que es un debate evidentemente sí. muy largo. Y de hecho, muchas de las cosas que se han querido hacer no se han hecho, uh-huh. pero sí es cierto que está marcado totalmente, sí. Pues nada, vamos a ver si las cosas se mejoran en países tan prósperos sí. como Chile, que lo han pasado tan mal últimamente con este terrible terremoto que nos enteramos que incluso dio... De hecho estoy pensando, José Antonio, de hacer algo benéfico también en pos de esto, ¿sabes? Porque sobre todo ha sido en las regiones del sur, que son las regiones también más pobres y la verdad que sí, no me apetecería hacer algo en ese sentido, ¿sabes? Pues el día perdió un microsegundo. Eso podría ser un buen título para ese concierto y desde Haitiden Radio darles la mano para que lo hagan, para que lo gestionen como quieran, con la ONG que quieran, y tendremos aquí pues publicidad, es lo que podemos dar en una emisora como la nuestra. Vamos a seguir hablando de Andalucía con José Antonio Delgado, de sus trabajos. Hay mucha gente que está componiendo mucho y muy bien, por fin, digamos, tienen una incorporación a eso de que es publicar. Se tuvo, porque tú ya eres talludito, ¿no, José Antonio? ¿Cuántos años tienes? Sí, yo tengo 31 años. Ya. 31 años, sí, bueno, chaval. Como yo, o sea, que tampoco te creas que... Bueno, 78 los tres, ¿no? Los tres. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Somos los tres de la misma época, parece mentira, ni hecho adrede. Ha costado mucho, ¿verdad?, dar ese salto a la publicación. Sí, bueno, uno pasa mucho tiempo componiendo y viviendo, formándose, y entonces pues es cierto que para mí nunca fue una prioridad el hecho de grabar por grabar. Yo quería hacer las cosas bien y no tenía prisa en hacerlo, siempre y cuando el resultado fuese el que al final hemos obtenido, ¿no? Ajá. 13 temas, que son 13 bandas sonoras para mí, de 13 momentos puntuales de mi vida, que han sido bien seleccionados porque, como ha dicho Sergio, dependiendo del instrumento con el que toques, haces una composición o haces otra. Y yo tengo un carácter muy folclórico también, muy uh-huh. flamenco. Compongo mucho en ritmos ternarios, en bulería por soleá. Uh-huh. Pero esos temas no han entrado en el disco. El disco tiene un carácter más pop y más rock que, uh-huh. que lo que veníamos pensando, ¿no? Ojalá hubiésemos encontrado la forma de mezclar un poco todo, ¿no? Pero yo quiero en un futuro hacer un disco mucho más folclórico. Uh-huh. Más guitarra flamenca, más compás y un poco más de pellizco, ¿no? Pero este disco tiene otro matiz, tiene otra historia. Antes mismo te estaba viendo afinar una guitarra que ya escucharemos aquí, dentro de bien poquito, y te escuchaba cantar una canción de Javier Ruibal, ahí sí. es nada. Sí. Supongo que ser andaluz supone tener a Javier Ruibal en las alturas, ¿no? Yo siempre digo que el que no quiere a Javier Ruibal no quiere ni a su padre ni a su madre. O sea que... Bueno... Javier es lo más grande que ha dado Andalucía. He dicho ser andaluz y ser canario también, ¿verdad? Javier Ruibal... Uf. Lo tengo también como... Yo creo que todos los que estamos en el gremio y todas las personas que conocemos esto y llevamos tiempo sabemos que el rival es un referente obligado. ¿Cómo se podría entender la carrera de Alberto de Paz sin rival? Pues la verdad también complicado. Diciendo, lo digo como un guiño absolutamente sí, amistoso. Pues, ¿no? Todos tenemos nuestros referentes, ¿no? Y es lógico que se nos note. Yo soy de la opinión de que no se puede hacer nada de la nada. Claro, o sea, claro. Que, ojalá todos los referentes que uno tiene fuesen como Javier Ruibal o todos los que te acaban echando esas gotitas para que tú tengas tu propia composición fuesen como él, ¿no? Ajá. Sí. ¿Más influencias, José Antonio? Yo tengo muchas influencias. Desde el pop de los 80 con Mecano hasta Luis Miguel y pasando por los Beatles y el flamenco de Juana de Revuelo, Miguel Poveda, Camarón. O sea, hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Ya. Y bueno, como leí una vez, dicen que copiar a uno es plagio, pero copiar a muchos es investigación, ¿no? Entonces mi música se puede tomar como que es un proceso de investigación que tiene diferentes vías y diferentes cauces. ¿Y en el caso de Sergio, cuáles son? Y ya que antes estabas diciendo ¿sí? que ya estábamos mayorcitos, pues me parece muy mal. Pues una de las cosas que siempre se los digo a la gente que está empezando es el tema de que escuchen todo lo que puedan. Que escuchen toda la música que pase por su... Nunca les recomiendo reggaetón, para ser sincero, pero sí es verdad que les digo que escuchen todo tipo de música y porque pienso que ahí está la clave de hacer después eso, esa pasarlo por tu filtro y hacer algo no novedoso, pero sí con unos matices y con una personalidad que te diferencie del resto, ¿no? El otro día me llega, por eso de que estamos mayores, el otro día me llega un amigo desde hace mucho tiempo y me dice, lo peor que puedo decir de ti es que nos conocemos desde hace 20 años. Eso quiere decir de los dos que tenemos ya una edad importante. Oye, no nos vamos a poner melancólicos me resisto. ¿Eh? Que fuéramos cantautores. Sobre todo eso lo puedes decir tú. Yo sí puedo decir que no lo soy. Bueno, vamos a hablar también de cómo se palpa Madrid, por lo menos en la lejanía. Somos sureños los tres. ¿Cómo está Madrid en estos instantes? ¿Qué palpan? ¿Anécdotas que hayan sucedido hace poco? No sé cómo considerarlo. Yo por lo menos creo que hay muchos madriles en un Madrid, ¿no? Sabes que realmente... Eso cuando hablamos del mito de Madrid o esas frases célebres de Madrid al cielo o cosas así, yo creo que todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Porque no es el tema de llegar a Madrid y pensar que todo va a salir de maravilla. Sí, eso pero es tocar sí. en el número 8 de la calle Libertad y decir, ya está hecho. No, para nada. Pero sí es cierto que para mí, no sé si José Antonio estará de acuerdo conmigo, pero... Eres consciente, yo por lo menos en este caso que llevo 2 años viviendo allí, que hay cosas que suceden allí que sabes que no van a suceder en ningún otro sitio que no sea allí. Ajá. ¿Sabes? Y entonces evidentemente pues para mí no es el mito, sino es la realidad, ¿sabes? Circunstancias y cosas que suceden allí en tu formación y en la vida cotidiana de Madrid que no van a suceder en otras partes de España. Como por ejemplo, ponnos un ejemplo. Te cuento el sábado pasado. Sin problema. Bueno, pues de repente yo te conté lo de la Joy Slava, ¿no? Creo que sí, fue. Pero eso no lo ha oído nuestro oyente. No, pero sí es cierto que son, no sé. Creo que hay un movimiento en Madrid muy fuerte de la canción de autor. Ajá. Muy, muy fuerte. Y sobre todo se ve hasta en los colegios mayores, Héctor, hasta. Cómo va gente a los conciertos, a locales sin saber quién toca esa noche, visto desde muchos puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, que Madrid es el sitio, un sitio para mí muy, muy positivo para crecer como persona y como artista. ¿Has palpado una nueva ola entonces? ¿Se puede decir que hubo un bajón y ahora vuelve a haber una subida? ¿Cómo lo ves? Yo no sería tan... No, yo creo que, por ejemplo, en este caso de Marwan y de Luis Ramiro, creo que ellos sí representan una excepción dentro de lo que es un movimiento alrededor de ellos impresionante, ¿sabes? Y creo pero que no lo puedo extender, por ejemplo, a todos los compañeros, evidentemente. Claro. Pero bueno, por lo menos hay un escalón, ¿no? Totalmente. Digamos, yo creo que por eso te decía que lo del sábado, sin discográfica, sin apoyos mediáticos. Vamos a contarlo, porque yo creo que es importante. Yo pienso que sí, porque se lo cuento a la gente, ¿no? Que llenar la Yoyeslava con 1.400 personas. Se dice pronto. Vender las entradas con un mes de antelación. Uh-huh. Venir gente de toda España, que ese concierto esté, digamos que apadrinado por Ismael Serrano, Carlos Chauen y Pedro Guerra, uh-huh. nada más y nada menos, y que se haya vivido esa noche tan mágica, pienso que es como mínimo representativo de una generación de que no es cierto que los cantautores o la canción de autor vaya ni mucho menos a desaparecer, sino que está muy viva. Eso uh-huh. fue lo que sentí el sábado, ¿no? Es que hubo un momento, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la generación de Sabina, pues tuvo su refrendo o su vuelta en, por ejemplo, Ismael Serrano, ¿no? Sí. O la generación de Ismael Serrano, para ser más exacto. Después de la generación de Ismael Serrano, hubo un momento en donde parecía que no había habido, que no había un link, digamos, nuevo, de nueva gente que hacían cosas, y era falso, porque ahí estaban, ahí habían conciertos espectaculares a finales de los 90, y digamos, mejor dicho, al cabo de todos los 2000, de gente interesantísima. Estuvo la experiencia de los Cinco Tristes Tigres, estuvo Kike Otovar haciendo sus pequeños su disco, que Desacordes, que sepa, solo, ¿eh? Desacordes andaba también por ahí. Ah, exactamente, la gente de Desacordes, sí, pero Desacordes incluso ya era una generación anterior. O Matías Ábalos y Luis Felipe Barrios, vaya. Y se parecía, digamos, que Luis Ramiro llegaba, sorprendía a la gente, pero después no había un refrendo, pero por fin la gente tiene su disco, por fin la gente puede escuchar en el disco temas como Humano, de Luis Ramiro. Exacto. O temas, como lo último que está sacando Marwan, canciones como Paracaídas y cosas así. Entonces, por fin parece que, digamos, la siguiente década, esta que acaba de empezar, pues va a tener sus dos referentes, que pueden ser estos, ¿no? Puede ser, pero sobre todo a mí lo que no me gusta es comparar épocas diferentes, sí, ¿no? Sí, es difícil. Porque yo, por ejemplo, siempre hablo con los compañeros de... Yo no aspiro a que sea el 96 se vuelva a repetir, ni... Yo creo que cada época es diferente, y sobre todo... Si la gente se mete un poco en el gremio, te das cuenta que hay mucha calidad. Gente que no es tampoco muy, muy... No es tan conocida, pero vas a sus conciertos y, uh-huh. y te vas diciendo qué nivel, ¿no? Y de verdad que creo que la canción de autor, en cuanto a calidad en España, goza de buena salud. De hecho, tenemos aquí a José Antonio Delgado este fin de semana aquí en Canarias por primera vez. Oye, que no lo hemos dicho. que hasta feo está, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo tocan? Se tocamos esta noche. ¿Esta noche? Sí, aquí en el Búho, ¿no? En el Búho Club. Y mañana en Gran Canaria. Sí. En Vegueta, en el Veraclub. Ajá. Me decías que el concierto de hoy empieza a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, sí. De acuerdo. ¿Y mañana en el Veraclub a qué hora? A las 10 y media. A las 10 y media, un poquito más tarde. Un poquito, ¿no?, más tarde, sí. Pues nada, ahí estaremos. El otro día, preparando esta entrevista y hablando con mucha más gente, estaba en Facebook, se puede decir, sí. y me coge Adolfo Langa. ¿Lo conoces, claro, José Antonio? Profundamente. Profundamente, ¿eh? Y me dice, oh, no me digas que vas a tener por ahí a José Antonio Delgado. Digo, dale saludos, y lo hago en antena, naturalmente, sí. Y ponle algo de mi nuevo disco, a ver qué le parece. ¿Te parece que escuchemos, supuesto, algo de él? Por supuesto, me encantaría. Y ahora nos creo que os va a encantar. Ahora nos explicas qué es. Vale, venga. Siete grados, la noche se hace eterna. Una misma luz para un doble amanecer. Tú que recién entras, te encuentro la misma vía, los mismos dedos. -37 grados a estribor, lograr esquivar el iceberg. Tú que recién entras, yo que no te encuentro. Si tú no luchas, si no me escuchas, si das un salto, soy yo quien te aguanto. Sientes lo mismo que yo y esta triste canción puede ser nuestra salvación. Sabes que puedo flotar, que me pesa tu sed, pero me sienta tan Bueno, qué bien suena Adolfo Langa de Sevilla. Y así aprovechamos y ponemos esta tarde un poquito a las andaluces, ¿no, Sergio? Claro que sí. Oye, eso que tienes ahí es una guitarra, ¿verdad? Me ha crecido entre los brazos una guitarra. Atención, noticia. A nuestro invitado de hoy, José Antonio Delgado, le ha crecido una guitarra entre los brazos. Pues, ¿qué tal si nos tocas algo? Os voy a cantar. Ven. Una cancioncita que se llama El Agujero y que en este sentido es lo más folclórico que hay dentro del disco. Hay 12 temas completamente instrumentados y el último tema, pues, tira un poco más hacia las raíces, que es lo que os dije antes, ¿no? Que quiero que llegue un momento en que pueda hacer una cosita un poco más de estas características. Ole con ole. Cabos sueltos, ni tristeza en los bolsillos, toito mi penal se fue contigo. Rienda suelta al argumento de querernos toda la vida, y casi pierdo yo la mía. Y ay, qué pena. Pa' querernos a ratito, no me siento en esa silla, me queda grande todita tu apatía. Por quererte y requerirte no fui dueño de mi día. Sé por dónde queda la salida. Y hoy que no me sobran argumentos, olvida zurcir mi costado izquierdo si busco escudo para defenderte. Por ahí se escapan y se van los dedos queriendo imitar todo tu gesto. Bajo el agüero. Me calaste hasta los huesos y no encuentro quien caliente ahora este cuerpo. Que no es tu culpa y te agradezco que no vinieras con mentiras. Sanar ahora es cosita mía. Sanar es cosa mía. Cosa mía y solo, solo mía. Tú te fuiste y yo lo acepto y veo al fénix que se avecina. No habrá huellas ni pretexto, cabeza y alma van unidas. Tú me dejaste con lo puesto y alzo la vista para arriba. Si busco escudo para defenderte, por ahí se escapan y se van los dedos queriendo imitar a todo tu gesto. Bajo el agüero. Así me gusta, así me gusta. Bueno, Sergio, ¿tú te crees que te vas a ir sin tocarnos algo? No, para nada. Pero qué grande eres, Antonio. Bueno, quería cantar así flojito, pero que tampoco sabía así. Ya. Así que no me fino, ¿no? Ah, no, tranquilo. hasta puede que vendas un disco, sí. Si te oyen. Quiero decir, no solo por la radio, sino al natural. Pues no sé, Sergio, ¿qué te parece si nos tocas alguito? Yo te toco lo que haga falta, ¿ves? No, a mí no. A todos, los oyentes de Haití en Radio, de Onda Joven en Rosario, de Radio Iniguada, okay, aquí en sintonía. La verdad es que hoy todo ha sido un poquito apretado de tiempo y hay que agradecerle también la realización técnica que está haciendo vistosa, divina, a la señorita Beatriz de Vera, así con sus gafas rojas, preciosas. Bravo. Bueno, una vez preparado y una vez realizada la parrafada para que se preparara Sergio Alzola, ¿qué tal? Tú sigue que yo te voy poniendo música. ¿Qué nos toca, Sergio? Voy a tocar una canción que a José Antonio y a mí nos gusta mucho, que es Hazme Volar. Ajá. Que es una canción que no un plagio de un poema de Oliverio Girondo. Qué bueno. No me importa que tu piel sea terciopelo, ni que tu pelo sea el ideal. Me importa menos que se imponga entre tus senos la ley de la gravedad. Que tengas cicatrices en el vientre, vacíos llenos de necesidad. Que tengas titulitis de altos fueros o o un botiquín con curas de humildad. Pero algo sí me importa, toma nota. Sedúceme sin quitarte la ropa. Ábreme las puertas de tu cielo y por favor hazme volar. Vamos, Antonio. Hazme volar. Que seas hija de un obrero o que tengas una casa en Benidorm. No importa un bledo que recorras pasarelas o que andes con zapatos de tacón. Que seas una buena cocinera, que tomes la cerveza sin alcohol. Que seas virgen en las tempestades o promiscuo ante las aguas del dolor. Pero algo sí me importa, toma nota. Invítame al amor a quemarropa. Llévame en tus alas de deseo y por favor hazme. Hazme volar. Si no sabes volar, elijo la soledad. Quiero ser libre. Con efectos especiales al final, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Inevitable recordar aquella gran película, El lado oscuro del corazón, ¿no? Sí, de Eliseo Subiela, sí. Con la gran poesía de... De Oliverio, sí. Liberio Girondo. Qué grande, qué grande. Qué maravilla, ¿no? La verdad que sí. Qué bueno es tenerlos aquí, chicos. Uy, esto es una despedida, ¿eh? No, no. ¿Para qué? Si todavía tengo que poner una canción de Sergio. ¿Podrán cortar las flores o no las podrán cortar? Yo creo que jamás podrán cortar las flores, porque yo creo que, por lo menos siempre digo eso, que hasta los momentos más difíciles y uno después de tiempo tocando y haciendo conciertos, que ya van más de 400, ¿eh, Héctor? Se dice pronto. Que se dice pronto, ¿eh? Pero, por lo menos yo no puedo decir de ti que te conozco desde hace 20 años. Pero sí, te digo que se pasan... Pasas por muchos momentos y me encanta ese mensaje de Neruda que dice que podrán cortar las flores, pero nunca detendrán la primavera. Ajá. Y yo creo que siempre que canto esa canción, sobre todo se la dedico también a en sentimiento a los compañeros que estamos ahí dando el callo, ¿sabes? ¿Están cómodos? ¿Aquí, en nuestro estudio? Sí, por supuesto. ¿Nos echamos la hora? Hombre, tenemos una prueba de sonido que tenemos que realizar antes del concierto, pero... Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Si no, yo les alcanzo. Bueno. Vamos a escuchar ese tema de Sergio Alzola que se llama Podrán cortar las flores. primavera, el agua en el mes de abril, donde tendrás las ansias de soltar para afuera lo que te ayuda a sentir, y no sabrás culpar ni echar balones fuera. Que ahora vas a elegir hacer en cada nuevo día lo que más te place, lo que te apetece. Podrán cortar las flores, no la primavera, ni la virtud de fluir, no apagarán el fuego que tu alma quema. Ya viva tu porvenir, serán fieles esclavos de una vida en pena. Si no te quieren oír hablar con suma claridad de lo que más te gusta, de lo que en ti crece, si es que en tu manantial a ti te favorece las ganas de sonreír, si es que nubes negras hasta te agradecen que les cambies el perfil a un paisaje jovial y sureño, siendo dueño de tu propio sueño, dibujando con súbito empeño el arte de vivir. Y a pesar de que la lluvia siempre te entristece, insoportable levedad del ser, ante las tormentas eres implacable. Cuando el sol te hace aparecer lejos de la conjura y sus necios, valorando el amor sin un precio, escribiendo en un gran serventecio el arte de vivir, el arte de vivir. Podrán cortar las flores, no la primavera, ni el hambre de redimir, nevadas de borrasca frías pasajeras que sirven para pulir tu corazón cargado de sobremanera, que solo con un latir anega la esperanza de los que nunca claudican, que jamás perecen. Podrán cortar las flores, no la primavera, ni la virtud de fluir, no apagarán el fuego que tu alma quema. Y aviva tu porvenir, serán fieles esclavos de una vida en pena. Si no te quieren oír hablar con suma claridad de lo que más te gusta, de lo que en ti crece, si es que tu manantial a ti te favorece las ganas de sonreír, si es que nubes negras hasta te agradecen que les cambies el perfil a un paisaje jovial y sureño, siendo dueño de tu propio sueño, dibujando con súbito empeño el arte de vivir. Y a pesar de que la lluvia siempre te entristece, insoportable levedad del ser, ante las tormentas eres implacable. Cuando el sol te hace aparecer lejos de la conjura y sus necios, valorando el amor sin un precio, escribiendo en un gran serventecio el arte de vivir, el arte de vivir. Qué bueno, qué bonito, cómo suena este tema, Sergio. Felicidades. Ahí en la pecera está un amigo de ustedes, se llama Bonnie. ¿Es así? Sí, Bonnie de Bonoso. Y, sí, de Bonoso, que me acaba de enseñar el DNI para que yo dé fe de que se llama Bonoso y que no es una cuestión ahí que yo me haya inventado. Ni es un apellido tampoco, ni una broma. Ni nada, ni nada. Buenazo. Y además me ha dicho una frase que me ha hecho pensar. Que siempre a él le preguntan que cómo se le ocurrió al padre. Pero, efectivamente, no tengo filtro, Bonoso. Ya me irás conociendo. Yo tengo la respuesta, pero voy a utilizar el filtro. Yo la contaré luego. Y me han dicho que le llaman Boni o Bono, como bueno, el Bono. Dudo. Sí, también le llaman Bonoloto. Contra, no. Jabonoso. No seas tan malo con C. pero me ha hecho otra pregunta, otra apreciación bastante interesante. ¿Cómo lo van a hacer para tocar esta noche en el búho? Es decir, ¿cómo se van a distribuir los temas? No podemos adelantar nada, eso va a ser el secreto de sumario. Ya os sorprenderemos lo allí. Lo que sí te aseguro es que la química, como han visto aquí, ya está garantizada. Está formada, ¿no? Eso ya está ya garantizado. Y tú sigues teniendo una guitarra entre las manos, ¿no? Sí. ¿Qué tal si nos tocas algo para echarle el fechillo? Pues estaba José Antonio antes cantando. Te voy a hacer una petición, José. A ver. Sí. Tú pide, a ver. En estos momentos la guitarra pasa al otro lado del campo. Cuéntame. ¿Cuál es la petición, Sergio? Esa que dice a veces. Oh, no. ¿A veces? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Procura hacerlo al micro, o si no, no se va a tener la gente. Bueno, a veces lo que sí lo ve. ¿Qué temazo, niño? Lo va a cantar conmigo, ¿no? A veces, cuando estoy triste, me meto en tu jersey y en la terraza pongo el mundo del revés, sacando tu ausencia a relucir. El frío va calando en mi nariz. Me gusta fumar pensando en ti y en tu silueta dando vueltas en mi colchón. Y es que a veces, cuando tus manos se aferraban a mi espalda y despacito susurrabas que me amabas, dueño del mundo me sentía yo. Y es que a veces, cuando en mi pecho latidos, tú eras capaz de predecir cada suspiro, cada suspiro. Y yo a veces, me empeño en recordar lo que pasó, amante sin futuro ni estación, almas gemelas con distinto corazón. Y yo acepto que yo salí peor parado, pero por nada habría cambiado que tu tiempo separara mi reloj. Y es que a veces, cuando tus manos se aferraban a mi espalda y despacito susurrabas que me amabas, dueño del mundo me sentí a yo. Es que a veces, cuando tus manos encontraban el suspiro, tú eras capaz de predecir cada suspiro, dueño del mundo me sentí. Que a veces. Qué mejor forma de poner punto y final al programa de hoy con estos dos genios, con estos dos amigos, porque la verdad que Sergio Alzola, si nos conocemos hace mucho tiempo, pero la verdad que en el caso de José Antonio ha sido la primera vez hoy que nos hemos conocido, pero... Un placer, ojalá dentro de 20 años sigamos viniendo a hacer el programa de radio contigo. Cállate, tío, que ya tendríamos 50 euros. Y los tres. Por lo menos. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado por aquí, por haber venido a esta casa, que es la de la música de autor, Aitiden, Onda Joven en Rosario, Radio Guiniguada, y también, por qué no decirlo, Canción a Quemarropa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias a ti, Héctor. Nosotros nos vamos a escuchar un poquito de una última canción tuya, que se llama El Faro, y bueno, hasta el final de este espacio. Muy bien. Y a ustedes qué decirles, oyentes, pues que hasta la próxima, hasta el viernes, que estaremos aquí dándoles más Canción a Quemarropa. Llegaste casi de casualidad, me tocaba cantar y llorar a escondidas, sin cambio con un celo que pasará, si me invitas al pan, te complico la vida. Porque tú, mi estrella fugaz más perseguida. Tú, luciérnaga hasta entonces prohibida. Llegaste anticipándome el verano, haciendo sudar mis manos y mis medidas. Por tormenta de estación te tomaron, yo sabía de antemano lo que tú traías. Porque tú, mi estrella fugaz más perseguida. El faro de mi tierra prometida. Llegaste por mi lado de la cama, multiplicando mis ganas y mi descanso. Las dudas no impidieron nada, acabamos robando Granada y los baños. Porque tú hiciste que mi Carmen rebosara. Tú, del agua que en tu boca emanaba, en Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad.